¡Chicas y chicos! ¡Con ustedes el Super Quinteto! ¡Arriba nomás! Saber que al hombre que tomaba ya tenía mujer. Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos, hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón, se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás, tanto sufrirás. Saber que al hombre que tomaba ya tenía mujer. Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos, hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón, se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás, tanto sufrirás.